caliente pava. Hay garotinha que te calienta el mandingo, pero usted no quiere entregar la merengada. Esa calienta pava, esa calienta pava, esa calienta pava. Sé si la es difícil, nunca entrega nada. ¡Mirona!